Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura en la frecuencia 940 AM o también en nuestro sitio internet en www.casadelacultura.gov.es. En el programa de hoy hablaremos del Seminario Internacional Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad en la primera parte del programa. Además, la música para esta mañana es de Niña Pastori, nombre artístico de María Rosa García García, que nació en San Fernando el 15 de enero de 1978. Ella es una cantautora de flamenco que ha vendido más de 2 millones de copias en sus 20 años de carrera. También queremos hablar al inicio de este programa sobre las fiestas de Quito que se realizó en este fin de semana, hasta este fin de semana, y el día de ayer el alcalde Mauricio Rodas hizo un balance. Los funcionarios dieron a conocer que esta fiesta fue familiar, que en un 99.9% de los eventos preparados se cumplió a cabalidad. Todos los eventos planificados se cumplieron tal y como estaban previstos, a excepción de un número de artístico que sufrió cierta alteración el 3 de diciembre por la marcha que tuvo lugar ese día. Así dijo la Secretaría Metropolitana de Cultura durante la rueda de prensa que presidió el alcalde Rodas, quien ofreció la evaluación de las fiestas, que a nivel general fue exitosa por la asistencia de alrededor de 700.000 espectadores que disfrutaron de los diferentes eventos. Todos los artistas internacionales contratados cumplieron sus compromisos, no hubo ninguna novedad al respecto, señaló el secretario metropolitano de Cultura, Pablo Corral, quien agradeció la masiva participación de los quiteños, quiteñas, ecuatorianos, turistas en general, además de la celebración de la fundación de la ciudad hace 481 años, lo que también se celebró fue la diversidad y la multiculturalidad, rescatando los eventos tanto pequeños como los grandes números organizados para la ciudad, dijo Corral. De esta forma, se ofreció una programación con eventos grandes, pequeños, que llegaron a los diferentes barrios, plazas, calles, espacios públicos de la capital. También se refirió a la nueva programación presentada este año, como fue la Noche de las Plazas, con eventos que representaron la interculturalidad, como la Serenata Quiteña en la Plaza Grande, de la que disfrutaron alrededor de 10.000 asistentes, la Fiesta de la Ruralidad en la Plaza de Santo Domingo, con invitados que demostraron la riqueza cultural del país, a la que asistieron unas 20.000 personas, la Fiesta Flamenca en la Plaza del Teatro, que convocó a más de 7.000 asistentes, la Farra en la Plaza de San Francisco, con la asistencia de más de 30.000 personas. En suma, fueron unas fiestas familiares. Se puede decir con toda satisfacción que la gente volvió a disfrutar de las fiestas en las calles y plazas, familias enteras, padres, madres, hijos, adultos, adultos mayores volvieron a caminar por las calles. Así, en las fiestas de las plazas disfrutaron alrededor de unas 200.000 personas caminando por el centro de Quito desde las 16 horas hasta entrada la madrugada. De esa manera, Quito celebró los 481 años de fundación. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Hay días en nuestra vida, que nos cuesta sonreír, en que las horas no pasan como de costumbre, sino que pesan, duelen, y la reflexión y la confusión no te llevan a ningún lado. Es como si nuestra alma se hubiera ido fuera de nosotros. que no encontráramos dentro de nuestro ningún espacio donde exista la paz. Y preguntamos, ¿por qué tener que sufrir en la vida para luego comprender que sufrir es aprender? Y aprendiendo se empieza a crecer, y creciendo a sentirse mejor. Y al sentirse mejor se puede mirar hacia atrás, y mirar hacia atrás es como ver una escena ya terminada. Todo termina algún día. Y se puede mirar hacia adelante para comenzar nuevamente, y cuando se llega a ese momento es posible abrazarse a uno mismo, encontrarse y sonreír. En la vida hay muchos momentos difíciles, pero todo termina algún día, y las horas se llenan de luz, de vida, y el viento comienza a soplar a tu favor. Todos los que compartimos este momento deseamos sinceramente lo mejor y esperamos que el viento sople nuevamente a favor. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pay para bordar de corales en tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pay para bordar de corales tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de la magíster María Pesina. Ella es venezolana, es periodista de la Universidad Central de Venezuela, especialista en estrategias de comunicación política y género. Realizó algunos estudios en la Universidad de Ginebra y en Roma, en este último una producción de cine y televisión. Vamos a hablar sobre el primer Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad, que se realizará en CISPAL a partir del 14 de diciembre. Bienvenida, María, qué gusto contar con su presencia, para que nos comente cómo nace la idea de hacer este primer Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Desde CISPAL nos complace mucho siempre acompañarlos y que ustedes sean parte de los espacios de difusión de nuestras actividades. Básicamente, el Seminario Internacional de Derechos Humanos y Comunicación Luchas por la Dignidad es un espacio, digamos, que queremos, o sea, nace con la idea de reforzar las problemáticas en torno a los derechos humanos, ¿no? Por eso creemos necesario apostar por el desarrollo de procesos de incidencia y sensibilización en materia de derechos humanos, los cuales son entendidos como procesos de luchas de dignidad humana. Entonces creemos que, primero, CISPAL es un espacio idóneo para discutir. Hemos invitado a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre el tema. Y el seminario está diseñado para todos los funcionarios o las personas que de alguna manera están interesadas o trabajan dentro de lo que son derechos humanos. ¿Han hecho algunos cursos respecto a los derechos humanos, respecto a la comunicación, respecto a las luchas por la dignidad, pero no en conjunto como se está realizando ahora? Sí, bueno, todo es transversal, ¿no? Yo creo que la comunicación es parte fundamental para la difusión y la sensibilización de la temática de derechos humanos, ¿no? Y la lucha por la dignidad es un factor importante donde, digamos, tiene como objetivo la conquista y la visibilización de estos derechos. Entonces yo creo que es bastante amplio, también puede ser complejo, ¿no? Porque son discusiones, digamos, en torno a temas muy sensibles para la sociedad, pero lo vimos necesario cerrar el año durante, digamos, el Día Mundial de los Derechos Humanos, recordar lo que se puede hacer y las, digamos, las metas o los objetivos que queremos cumplir como comunicadores y como ciudadanos. Antes de hablar de los ejes en los cuales se trabajará este seminario, sí sería importante conocer sobre los ponentes, sobre los conferencistas que estarán presentándose en este seminario, María. Bueno, tenemos el grato placer, digamos, de tener algunos conferencistas internacionales especialistas en el tema de derechos humanos. Y bueno, en la inauguración va a estar nuestro director Francisco Sierra, nuestro director general. También va a estar acompañado por Paulo Abrao, que es de la Comisión de Amnistía de Brasil, Manuel Gándara, que es del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Joaquín Herrera, y Juan Sebastián Medina, que es el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. También vamos a tener la compañía de Sadia Sánchez, que es la representante de UNESCO en Quito. Y luego, el segundo día, vamos a tener a Mauricio Samaniego, que es el autor del documental Alfaro vive carajo, con Fidel Jaramillo, que es de la Comisión de la Verdad de Ecuador, y Elio Gallardo, que es un especialista que vive en Costa Rica, que hablará sobre los derechos humanos en Latinoamérica como un desafío en los procesos de integración regional. Luego tendremos la presencia de Danilo Caicedo, del IAEN, es un profesor especialista también en temas de derechos humanos, Pablo Guayasamín, de la Fundación Guayasamín, y Cecilia Aulest, del Teatro del Oprimido, y Andrés Ramírez, de Arte Urbana. Ellos van a hablar un poco, y se va a presentar el estreno del documental también, que esto es, digamos, es el estreno mundial, para ser un poco exagerados, pero va a ser el estreno de un documental muy lindo que está haciendo el Paul Ewes con el grupo de producción de CISPAL. ¿Este documental de qué es? Sobre los derechos humanos en Ecuador. O sea, hay entrevistas a varios actores internacionales también, pero es un trabajo, un documental que plantea el esfuerzo de la conquista, digamos, de los derechos humanos en algunos ámbitos políticos, social. Y también vamos a tener la presencia de Rosana Arroyo, que es una costarricense, también especialista en derechos humanos y mujer y género. Vamos a tener también la presencia de Eduardo Erazo, de la Universidad Mariana de Colombia. Y vamos a clausurar con la ministra Lady Zúñiga, que es la ministra de Justicia. Cada uno de ellos es especialista en derechos humanos, en comunicación y también en luchas por la dignidad. Sí, bueno, cada quien tiene su rama, ¿no?, más fuerte. Hay gente que ya es más especialista en derechos humanos, otros son especialistas en políticas públicas que están en torno, digamos, al respeto de los derechos humanos. Hay otros que son más enfocados al derecho y género, que ya incluye un poco a sectores estratégicos más específicos o históricamente excluidos. Y otros son un poco más académicos, ¿no?, que han desarrollado literatura y trabajo de investigación sobre el tema. María, hablemos de los ejes que ustedes se han planteado en la realización de este seminario, sobre qué temática se va a tratar y cuál es la metodología de trabajo. Bueno, vamos a tratar de las temáticas. Tenemos memoria y democracia, o sea, la democracia radial, que ahí, por ejemplo, va a estar también nuestro compañero Byron Garzón, trabajando el tema del derecho de informar en el campo de la comunicación comunitaria, ¿no?, o popular. Luego tenemos arte y público y derechos humanos, que es otro de nuestros temas. Luego tenemos las transformaciones del sistema capitalista y la crisis sistemática, que ya es un poco que incluye ya ejes más regionales, ¿no? Lo que está, quizás hay ejemplos de lo que está sucediendo en Argentina, en Ecuador y en algunos casos latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Sobre las conquistas o los retos sobre el tema de derechos humanos. Uh-huh. Ahora, la metodología de trabajo, ¿cuál va a ser, María? Son mesas, o sea, son exposiciones. No son talleres. No son talleres, son, digamos, charlas magistrales, donde cada quien va, de acuerdo a la temática, a exponer sus trabajos o su planteamiento, y luego se va a abrir una ronda de preguntas, pero no va a haber mesas de trabajo. Ahora sí, ¿quiénes están invitados? Bueno, puede ir todos, estudiantes, personas que trabajen en organismos no gubernamentales, que estén trabajando sobre el tema de derechos humanos, políticos, o sea, es libre, es entrada libre, solo tienen que escribirse en nuestra página web, que en el espacio de seminarios, ya. Y ahí llenan la ficha de inscripción y ya están dentro del sistema. Y se va a entregar un certificado de participación. Sí. Esto empieza el día lunes. El lunes 14 hasta el 17, jueves 17. ¿Desde qué hora? Desde las... Bueno, hay diferentes horarios, pero la inauguración empieza a las 19:30. ¿Esto de diferentes horarios es de acuerdo a lo que se inscriban o no, todos recibirán las mismas charlas, María? Todos reciben la misma charla, o sea, todos tienen que asistir al 70%, ¿no?, del evento. Y digo diferentes horarios porque la inauguración, por ejemplo, de la primera charla es lunes a las 19 horas y las demás están entre 18 horas o 19 horas. Ya. Entonces duran alrededor de 2 horas y media cada día. ¿Y va a ser en el auditorio? En el auditorio. Ya ahorita en el auditorio principal. Ahorita tenemos inscrito 330 personas, de verdad que la acogida... ¿Hay expectativa, se podría decir? Sí, hay bastante expectativa, la acogida ha sido súper grande, hemos tenido mucha gente interesada, desde estudiantes de comunicación, uh-huh, o de derecho, que están interesados en participar, y creo que también CIESPAL ha hecho un gran esfuerzo para traer un público, digamos, a la altura, para que la gente pueda disfrutar y aprender y discutir sobre esta temática. Hay una cierta desventaja porque estos seminarios usualmente participan los que están cercanos a CIESPAL o cercanos a la ciudad de Quito, más no los que están en provincia. No sé, sí, si hay la posibilidad de hacer un seminario en provincia. Bueno, en realidad nuestro plan de desarrollo en CIESPAL es un poco descentralizarnos, ¿no? Nosotros queremos empezar ya el próximo año a hacer eventos más fuera de la capital, donde nosotros tenemos nuestra sede principal, pero eso, los actos que nosotros hacemos están también en streaming, o sea, puedes verlo en vivo a través de nuestro canal de streaming live. Entonces, cualquier persona que esté fuera de la ciudad, que no pueda participar, puede meterse en nuestra página y verlo en tiempo vivo, real. En tiempo real, el evento. Claro, sí. Que ellos no reciben certificado, pero en todo caso yo creo que más que el certificado es el conocimiento que puedan adquirir. María, si de pronto algo se nos olvida, con gusto lo escuchamos. No, más bien a extenderle la invitación a todos los escuchas para que, bueno, puedan asistir y disfrutar de este seminario, que yo creo que, bueno, tenemos todos muchas expectativas. Creo que es necesario también refrescar la memoria y estar consciente de que hay una lucha y hay unos retos sobre esta temática, ¿no?, de los derechos humanos. Y creo que, bueno, es importante que puedan todos disfrutar de algo que es gratuito, que no tiene costo y que tenemos un pool de expositores que son de alto nivel y que yo creo que cualquiera va a salir satisfecho de este primer seminario. En buena hora. Queremos agradecer la presencia de la magíster María Pesina. Nos ha hablado sobre el primer Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad. Es momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida.